emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 y 59 minutos. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. I'm Someone Belonging to Someone, una canción de los Bee Gees, comenzando esta segunda hora de Estrellas de Medianoche. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Ya son las 0 horas y 5 minutos del nuevo día, viernes 9 de junio del año 2023. Y vamos a ver qué sucedió un 9 de junio en la historia. En el año 53, en Roma, el emperador romano Nerón se casa con Claudia Octavia. En el año 68, Nerón, el mismo Nerón, es decir, 15 años después de haberse casado con Claudia Octavia, el 9 de junio del año 68, es forzado al suicidio Nerón con ayuda de su secretario Epafrodito, que lo apuñaló cuando un soldado romano se aproximaba. 9 de junio de 1920 nace Álvaro Castaño Castillo, empresario, abogado, gestor cultural y locutor colombiano, quien falleció en el año 2016. 9 de junio de 1930, en la estación central de Illinois, los hermanos Leo Vincent asesinan a Jake Lingle, reportero del periódico Chicago Tribune. Alegarán que le debía $100,000 por deudas de juego al mafioso Al Capone. Años 30. 9 de junio del año 1934, en Estados Unidos, se estrena la primera película de Donald Duck, es decir, el pato Donald. 9 de junio de 1945 nace Luis Ocañas, ciclista español, quien falleció en 1994. El 9 de junio de 1954 en Bogotá, Colombia, se da el segundo día de ataques por parte del ejército contra estudiantes de la Universidad Nacional que se manifestaban contra la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. 9 de junio de 1961 nace Michael J. Fox, actor canadiense. 9 de junio de 1963 nace Johnny Depp, actor estadounidense. 9 de junio de 1973 nace Sergio Galván, futbolista argentino. El 9 de junio de 1981 nace Natalie Portman, actriz israelí estadounidense. En 1984 nace Wesley Sneijder, futbolista neerlandés. 9 de junio de 1984 nace Khaled Morales, cantante colombiano, quien falleció en 2005. En 2006, en Alemania, se inicia la 18ª Copa Mundial de Fútbol, que a la postre ganó la selección de Italia. Finalmente, el 9 de junio de 2007, la banda argentina Soda Stereo, tras 10 años de separación, anuncia una gira de regreso. Me Verás Volver 2007. Hechos acontecidos en una fecha como esta, 9 de junio, en la historia. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out.

5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, un 9 de junio del año 1984, las 5 canciones más importantes en Billboard. Sister Christian, oh, the time has come. Sister Christian, la número 5, subía un puesto. 5 canciones de Billboard, los 5 primeros lugares, 9 de junio del 84. Where you going, what you looking for? La canción número 4 sube un lugar, The Reflex, Duran Duran. La canción número 3 subía también una posición. Oh, Sherry, Steve Perry. La canción número 2. En el listado del 9 de junio del 84 en Billboard Magazine. El anterior número 1, Let's Hit It for the Boy, Denise Williams. Y a partir del 9 de junio de 1984, Time After Time de Cyndi Lauper llega al primer lugar de Billboard. Allí permanecería durante 2 semanas. Time after time. estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. We walked the loneliest mile. We smile without any style. We kiss all together wrong. No intention. We lie about each other's strengths. We live without each other thinking what anyone would do without me and you. It's like I told you, only the lonely can play. So hold on. We know I feel so. Un éxito de los 80 con The Motels, Only the Lonely. Estamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 9 de junio de 1994. Estaba muy de moda la agrupación TLC. Y bueno, sucedió que luego de una fuerte discusión, Lev Tai, cantante de la agrupación TLC, le prende fuego a la mansión de su novio en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, la cual estaba valorada en $2 millones. El fuego consumió la casa en su totalidad. Ella fue acusada de incendio premeditado, multada con 10 mil dólares y sentenciada a 5 años de libertad condicional. Eso sucedió 9 de junio de 1994. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está una de las canciones importantes de TLC, con su vocalista Lev Tai, el tema Waterfalls, en Estrellas de Medianoche. Keeps them in the boring rain. Who's to blame for two and gain into your own vein? What

en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Con los británicos, Sweet. Canción del año 1978, Love is Like Oxygen. We'll be right back.